tienen carencias, pero van a salir a muerte con lo que tienen para intentar ganar al Atleti de Bilbao. Esto en cuanto a lo deportivo, y en lo económico, una noticia que ya os contábamos ayer, sobre todo una vez se confirmó en nuestros medios digitales, en la web, y es que la Liga Impulso, que así se ha llamado este acuerdo, esta lluvia de millones que llega a los clubes de primera y segunda, ayer arrasó en la asamblea de la Liga, en este caso de los 42 clubes. El acuerdo con el fondo CVC para inyectar 2.700 millones de euros salió adelante con el voto a favor de 38 clubes y en contra 4, Real Madrid, Barça y Athletic de Bilbao, de primera, y el Oviedo de segunda. Los clubes, lo dijo por activa y por pasiva, en una rueda de prensa de más de hora y media, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que es el padre de la criatura, una y otra vez intentó explicar que esto no es un préstamo, no es un crédito, no hay que devolver nada. Y claro, muchos todavía no se lo acaban de creer. Piensan, pero ¿cómo? Lluvia de millones, 2.700, bueno, en este caso 2.100, porque hay que restar 600 que de momento ni quieren el Barça, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el equipo de segunda, que es el Oviedo. Bueno, pues de esos 2.100 millones se van a repartir de manera poco equitativa el resto, los 38 clubes, entre ellos el Elche, que no se quiere quedar rezagado, pero que es uno de los clubes que menos dinero va a recibir. Pero claro, si encima que recibe poco no lo utiliza en el tema de fichajes y tampoco en el de remodelación, Ciudad Deportiva y tal, entiende que va a estar todavía más en desventaja con sus rivales directos. Pero bueno, a las muchas preguntas que se le hacían a Tebas de que esto no es un préstamo, lo explicaba de esta manera. No hay ningún préstamo. Nosotros, mira, esto cómo funciona en el mundo de la construcción, que así lo vais a entender. Yo tengo un solar, soy el dueño. Y el solar vale 10 millones de euros y quiero edificarlo, ¿vale? Me tengo a Óscar y digo, Óscar, dame 2 millones que quiero edificar el préstamo. Pero tú vas a cobrar según el resultado que tengamos de la promoción. Con esos 2 millones te llevarás el 15%. O sea, no, y si me llevo cero, él se queda con cero. O sea, no es un préstamo. O sea, no hay obligación. Aquí no hay un... Oiga, no, el préstamo es... Yo te presto 1 millón de euros y tú me tienes que devolver 1 millón de euros. Aquí no, aquí yo, ellos no nos están prestando nada. Está diciendo, tome usted 2.000 millones de euros, gestione los derechos audiovisuales y del resultado me llevo el 8 o el 9% el que corresponda. Pero, ¿y si el resultado es cero? Se llevan cero. Luego tratamos de explicarlo todavía un poquito mejor, también con más explicaciones de Tebas. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch. Radio Marca, buenas tardes. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras Shell, abierto todos los días del año. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es y en el teléfono 698-895-527. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ir cronológicamente con lo noticiable. Primero, con ese acuerdo multimillonario. Se hablan de millones como si fueran jamones. 2.000 van a ser, en vez de 2.700, 2.100 millones a repartir entre 38 clubes. ¿Al Elche cuánto le va a tocar? A priori 35. Pero esos son números que ahora tienen que estudiar bien los clubes. Después de esto, vamos ya con... Escribá, aunque como el partido es el lunes, tendremos todo el lunes en el Elche en punta del lunes para hacer previa y para seguir escuchando a Escribá. Hoy pondremos algunos cortes, pero ya del partido los escucharemos el lunes. Pero para cerrar este tema, yo creo que este tema le queda todavía mucho, porque hay muchos detalles por saber, pero a grandes rasgos y a grosso modo se aprobó el ingreso de esa liquidez de 2.700 millones de euros por parte de CVC a los clubes de la Liga, 38 clubes de los 42 han votado a favor en la asamblea extraordinaria celebrada ayer, excepto Barça, Real Madrid y Atleti en primera y el Oviedo en segunda. Los demás han dicho que sí. Ayer el Elche, en boca de su presidente, reconocía que lo tenían que estudiar bien, pero que si todos iban a favor ellos no se iban a quedar atrás, porque entendían que si no cogen el dinero, los rivales directos sí lo van a coger, y lo que está claro es que va a ser, ya de por sí es un perjuicio el tener uno de los presupuestos más pequeños, si además el resto de rivales coge este dinero, que un 15% va a ir a parar ya a sufragar gastos de plantilla, fichajes, o si tenías el límite salarial superado, poder inscribir a los fichajes y fichar más. Esto desde luego es tremendamente injusto, porque ahora que el Elche es un club saneado, ve cómo este dinero supone que rivales directos, por ejemplo el Levante, que no podían inscribir a los nuevos fichajes, sino que si no daban bajas y no liberaban masa salarial, ahora no les hace falta, gracias, como digo, a esta inyección económica. Pero el quid de la cuestión, y es lo que mucha gente se pregunta, dice, pero si esto no es un préstamo, ¿qué es? Bueno, pues lo dijo una y otra vez ayer Tebas, los clubes no venden, ni ceden, ni hipotecan sus derechos. La clave del acuerdo es que los clubes aportan, bueno, en este caso CVC aporta ese dinero, que al final van a ser 2.100, descontando los 600 que no quieren de momento los grandes, a cambio de una participación. Era el 10, casi el 11%, se va a quedar en el 9, teniendo en cuenta que ya no son 2.700, que serán 2.100, porque los grandes de momento no entran en esta operación. De hecho, alguno de los grandes ha ido en contra y ha denunciado a Tebas, a la Liga y al propio fondo inversor, el CVC. Bueno, pues en teoría, según Tebas, en la práctica, no es un crédito, no es un préstamo, no hay que devolver nada. En realidad, lo que hace este fondo inversor es inyectar ese dinero y a cambio, durante 50 años, se llevará ese beneficio en torno al 9%, año tras año, si es que hay beneficio. Si no hay beneficio, no se lleva nada. Con lo que dirás, bueno, entonces, esto es dinero casi casi regalado. No exactamente, porque ese porcentaje es evidente que se lo quita en su parte proporcional a cada club. Pero bueno, se trata de hacer más grande la marca Liga Española, Fútbol Español y a nivel particular cada club. para que expanda su marca, para que cada vez sea más importante, para que ese dinero lo utilice. Ya lo decíamos, el 15% de ese 100% ya lo puede utilizar en el tope salarial, en plantilla, en fichajes, en las dos semanas que quedan. 70% en mejorar su infraestructura, en remodelar sus instalaciones, ciudad deportiva, etcétera, y el 15% en sanear deuda, si es que la tiene, y en inversión tecnológica, crecer tecnológicamente en todos los sentidos. Bueno, pues este es el... Y bueno, y que la marca, la Liga Española, está valorada según este fondo, que es el fondo inversor que inyecta esta cantidad de millones, valora la marca La Liga, con sus 42 clubes, en 25.000 millones de euros. Ese es el valor al que afirmó ayer Javier Tebas, que es el que continúa teniendo la Liga. Estas son algunas de las explicaciones. He tratado de cortarlas y pegarlas todas. De Tebas, a cada pregunta que se le hacía, que fueron muchas, de por qué esto parecía un crédito, pero no lo es. Lo escuchamos. Es que CVC no comercializa, es decir, CVC va a poner 2.000 y pico millones de euros en la Liga y la Liga sigue comercializándolo como hasta ahora. No, es que no hemos vendido nada a CVC. CVC que dice, oye, yo pongo este dinero y de los resultados de lo que tú haces, Liga, yo me quedaré un porcentaje. El acuerdo lo que estableces era 2.700 millones y al Barça le corresponden tanto, al Real Madrid le corresponden tanto, si no lo cogen, pues el acuerdo baja y el porcentaje baja. Pero quiero insistir en esa pregunta. La gestión de los derechos audiovisuales sigue en la Liga. No hemos vendido nada a nadie. Vamos a hacer los tenders y los va a hacer la Liga. CVC no puede, no gestiona eso, lo sigue gestionando la Liga. Lo que él ha dicho, pongo más de 2.000 millones de euros para que crezca en ese valor y yo me llevaré un resultado de esa gestión. Con este ingreso de CVC, lo que estamos intentando es que la gente adapte sus estadios, sus ciudades deportivas, se digitalicen, hagan campañas internacionales. CVC tiene participación en los resultados, no en los ingresos, en los resultados de la explotación audiovisual que sigue dirigiendo la Liga y que la Liga sigue montando los tenders, sigue trabajando con su equipo internacional, todo eso. De los resultados es cuando tiene CVC. La Liga sigue valiendo 25.000 millones de euros, si no recuerdo mal, que es la valoración que ha hecho CVC. Eso no ha cambiado. Lo único que ahora, en vez de entregar 2.700 millones de euros, pues entregará 2.700 menos lo que le correspondía al Real Madrid, al FC Barcelona y al Athletic Club de Bilbao, que bueno, todavía votando en contra podrían pedirlos, pero... Y eso es lo que entregará CVC, pero el resto sigue igual. O sea, la operación se quedará en 2.100 millones de euros, aproximadamente, si no me equivoco. Sí. Porque estamos en lo que se llaman las cuentas en participación. ¿Qué es unas cuentas en participación? La Liga es la gestora de los derechos audiovisuales de todos los clubes. Y lo que hemos hecho con CVC, esta capacidad de gestión que tenemos, nos hemos puesto de acuerdo con CVC para intentar que crezca el valor de los derechos audiovisuales. No estamos dando derechos, no estamos dando los clubes. O sea, es que CVC no comercializa, es decir, CVC va a poner 2.000 y pico millones de euros en la Liga y la Liga sigue comercializándolo como hasta ahora. No, es que no hemos vendido nada a CVC. CVC que dice, oye, yo pongo este dinero y de los resultados de lo que tú haces, Liga, yo me quedaré un porcentaje. Y por si había alguna duda más, este último corte, esta última explicación. Pero entiendo que esto no es una compra, que esos 2.700 millones o 2.100 son un crédito, es un préstamo. Tampoco. Esto se tendrá que devolver, entonces los clubes se están endeudando. No, tampoco, no hay ningún préstamo. Es que os rogaré que estudiéis las cuentas en participación. No hay ningún préstamo. Nosotros, mira, esto cómo funciona en el mundo de la construcción, que así lo vais a entender. Yo tengo un solar, soy el dueño, y el solar vale 10 millones de euros y quiero edificarlo, ¿vale? Me tengo a Óscar y digo, Óscar, dame 2 millones que quiero edificar el préstamo. Pero tú vas a cobrar según el resultado que tengamos de la promoción. Con esos 2 millones te llevarás el 15%. O sea, no, y si me llevo cero, él se queda con cero. O sea, no es un préstamo. O sea, el préstamo es, yo te presto 1 millón de euros... Y tú me tienes que devolver 1 millón de euros. Aquí no. Ellos no nos están prestando nada. Está diciendo, tome usted 2.000 millones de euros, gestione los derechos audiovisuales y de resultado me llevo el 8 o el 9% el que corresponda. Pero, y si el resultado es cero, se llevan cero. Y sobre los equipos que han rebasado su tope salarial, que creo que eran 7 u 8 equipos que no podían inscribir a sus fichajes, ahora lo van a poder hacer con este dinero que llega, vamos, para el que lo pida ya, tendrá que cumplir una serie de requisitos, pero ya les llegará el dinero. Claro, ahí sí sale, el Elche ya sale perjudicado ya en la propia repartición, pues porque por historial acaba de llegar a primera, como el que dice, le toca muy poco por televisión, cuanto más sigas en primera, pues más te tocará, pero ya de por sí sale perjudicado, ahora encima, todavía más, con este acuerdo, porque había clubes, entre ellos, insisto, el Levante, el Fútbol Club Barcelona y de todo, grandes, pequeños, medianos, que no podían inscribir futbolistas si no liberaban masa salarial, si no daban de baja a otros jugadores con fichas altas. Bueno, pues ahora de golpe van a poder hacerlo porque les llega esta inyección económica. Y ojo, con mucha diferencia. Por ejemplo, mientras al Elche le corresponderían 35 millones de euros, solo el 15 para el tema de fichajes, al Levante creo que 80 y tantos, al Español 88 recién ascendido. Equipos de segunda, como el Eibar o el Leganés, 70 millones y están en segunda. Alguien diría, no lo entiendo, yo tampoco. Entiendo algunas cosas, otras no, sobre todo esta enorme diferencia. Lo que está claro es que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres, aunque a todos les llegue un poquito de dinero. Pero para que quede claro, ese 15% del 100% que a cada uno le den, es decir, al Valencia le dan 100, creo que son 110. Bueno, Valencia le dan 100. Bueno, pues el 15%, 15 millones. Pues esos 15 millones ya los puede utilizar de aquí al 31 de agosto para terminar de confeccionar su plantilla, bien llámese fichajes, altas, bajas, etcétera. Escuchamos a Tebas. Y el límite salarial entra automáticamente con la aprobación de la Asamblea, ya se aplica y ahora los clubes deben firmar un acuerdo con la Liga diciendo que van a adquirir o a tener la financiación que hemos aprobado hoy con el tema de CVC, porque es un requisito para poder dar ese 15% del importe que le corresponde a cada club para poder firmar jugadores. Bueno, insisto, la Liga maneja unos criterios de antigüedad, al que más lleva, más le damos, pero yo creo que los criterios están equivocados. Está claro que no genera lo mismo un Real Madrid y un Barcelona que un Levante o que un Elche, pero creo que entre equipos más o menos iguales, con infraestructuras iguales, con ciudades iguales, con aficiones y abonados iguales, debería ser una cantidad muy parecida y no que uno cobre el doble y hasta el triple que el otro, o que clubes de segunda cobren el doble que clubes de primera. Eso es lo que es criterio, y vamos, yo es que no lo entiendo para nada, ni que el Leganés, que va a tener el doble que el Elche, tuviera una masa social y una infraestructura y un historial solo porque ha estado los últimos años en primera división. Bueno, pues este es el criterio que utiliza la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, vamos a darle carpetazo de momento a este tema. El Elche estudiará bien los números, pero está claro que no va a quedarse atrás, que ha dicho sí a este acuerdo y que, bueno, pues en teoría serían cerca de 5 millones de euros los que podría utilizar en esta recta final del mercado. Vamos a ver si esto le ayuda, aunque no son cifras definitivas, pero sí a que Escribá pueda tener ya sus... Ya se conforma con 3 o 4 fichajes. 3 o 4 más 3 que han llegado, porque caras nuevas realmente son 3, hablamos de 3 más 3 o 4, hablamos de 6 o 7 fichajes, cuando el director deportivo decía 10 o 12. Y alguien dirá, no hombre, no, y Barragán y Mojica, eso no son caras nuevas. Vale, te compro lo de Mojica porque es traspasado, pero lo de Barragán no te lo compro. Eso no es un fichaje ni una cara nueva, eso es una renovación cuando no has encontrado nada mejor en el mercado. Y encima, ahora viene sin ritmo, porque además de pasar el COVID-19... pues viene sin una pretemporada, por mucho que haya hecho entrenamiento por su cuenta. Bueno, vamos a hablar de lo deportivo a vuelta de pausa. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350 euros. Time to live, time to Audi.

a ver si surgía la posibilidad de un traspaso, de liberar masa salarial, de recuperar algo de dinero de esos 3.200.000 euros que el club pagó de traspaso por este futbolista que se ha convertido en el segundo más caro en la historia del club y que evidentemente pues no ha respondido, al menos en la primera temporada, a lo esperado de él. Pero claro, viendo lo justita que llega a la plantilla, como para encima quitarle el único centrocampista defensivo que tiene, Fran Escriba, para empezar, aparte, y con todos los respetos, del canterano John, del que hoy ha hablado, de John, de Johnny Álamo, de César, y ha dicho que están muy bien, pero que todavía no están al nivel del primer equipo, pero que están respondiendo bien y que van a entrar en la convocatoria. Claro, es que tiene que meterlos a todos. Convocatoria de 23, pues hay que meter a los profesionales y a los no profesionales, es decir, a los canteranos, porque si no, nada completas. Por cierto, Manu Justo se ha ido cedido al Racing de Santander, tercera cesión consecutiva, mientras que Luismi, pues aunque está inscrito, se espera también que salga pronto. Recordamos que además está confinado porque dio positivo por COVID hace una semana, con lo que esto encima no le ayuda al chaval. Pero bueno, vamos a ver si encuentra equipo pronto. Pero ahora mismo Escribá tiene 19 profesionales. Falta inscribir a Mojica, que, vamos, este está claro que se va a inscribir, porque el club ha pagado un traspaso por él. Y de esos 19, no cuenta con Piatti para el lunes. Si no falla ninguno más, que hay algunos con molestias, tendría 18. Y, bueno, completaría la convocatoria pues con toda la batería de canteranos que han estado entrenando. Ha hablado de... O se lo ha preguntado por la portería, no ha querido desvelar nada, que más o menos lo tiene claro, tampoco sobre el sistema. Y sobre bueno, lo justa que llega a la plantilla, que ya lo dijo la semana pasada tras el Festa d'Elx, ha reconocido que sí, que tienen carencias en puestos importantes, pero que eso no va a servir de excusa porque van a salir a muerte los que están. No, la idea, como es evidente, no puede ser otra en cualquier partido, no porque sea el primero y con independencia del rival, tenemos que pensar en ganar. Que es cierto que la plantilla a día de hoy pues no es numerosa, es evidente, que nos falta gente, que hay sitios donde tenemos problemas para completar y sobre todo, para más que para completar, que es obvio que un 11 fiable va a haber, es para, bueno, para gestionar eso. Estamos al inicio de temporada, ningún jugador puede estar en plenitud. Hace mucho calor, necesitas utilizar los 5 cambios y hay sitios donde evidentemente tenemos carencias para refrescar posiciones. Entonces, eso va a ser una dificultad añadida ya a la que ya de por sí tiene el partido. Bueno, pues está claro que van con lo justo, pero bueno, tiene un equipo, por lo menos un 11 titular. Otra cosa ya es fondo de armario, que hay muy poquito. Y en ese sentido se le preguntaba sobre si el sistema que va a utilizar va a estar condicionado por la plantilla justita que tiene, y también se le preguntaba por la decisión en la portería, Edgar Badía o Kiko Casilla. Hagan sus apuestas. Un poco todo. Al final, yo creo que la mayoría de entrenadores, primero piensas en lo que tienes, en las posibilidades que tú tienes, también te adaptas en algunas cosas al rival que se te presenta. En ese sentido, hemos trabajado desde el inicio más sistemas de los que normalmente trabajábamos y el equipo está preparado para cualquier tipo de sistema, pero lógicamente, aunque yo lo tengo decidido, no voy a decir cómo. Y en el tema de la portería, como en cualquier otra posición, lo mismo. Dije, y es así, y sobre todo puedo hablar de la parte de detrás, que es la que está completa, que se mejoró respecto al año pasado, que era lo que queríamos tanto en defensa como lo que es la portería. Bueno, pues eso nos da la garantía de que cualquier elección va a responder bien. Donde tenemos más problemas, lógicamente, es de medio campo hacia adelante. Pero en ese sentido, aunque lo tengo todo decidido, prácticamente todo decidido, porque cuando quedan 72 horas siempre puede pasar algo, pero no lo voy a decir como no lo he dicho nunca. Pues ya cada uno, en lo que es el 11 titular, ya lo cubraremos un poquito más el lunes, pero está claro que la portería, 50-50, hay cada uno que decida. Si el corazón nos puede, seguramente diríamos Edgar Badía. En mi caso, si la cabeza me lo dice o me preguntas, yo creo que va a ser Kiko Casilla. Pero vamos a ver qué sucede y qué decisión toma, porque esta sí es una decisión, en teoría, ya para toda la temporada. La última, con el tema del económico del fondo de inversión que se ha aprobado, se le preguntaba al técnico si, bueno, pues esto beneficia a rivales directos que tenían el tope salarial superado. Es decir, si le perjudica a su equipo el que los demás sí puedan inscribir cuando, si no se hubiera aprobado este fondo, no podrían hacerlo. No conozco a fondo el fondo, no conozco a fondo el tema, ¿no? Me refiero que no sé exactamente, sí que he leído, lógicamente, y me preocupa. He visto, pues eso, la división que se hace para infraestructuras, para plantilla y demás. No lo sé, creo que no soy la persona idónea, creo que o la dirección deportiva o la propiedad podrían explicar mucho mejor. Sí que es cierto que la parte que nos afecta a nosotros, que el club, a diferencia de aquella época, el club está saneado, que el club ha hecho bien las cosas desde el punto de vista económico y que no tenemos la necesidad que otros clubes puedan tener o que hayan hecho mal las cosas y que esto les beneficie. Pero sí que es cierto que si hay algún tipo de inversión que nos ayude no solo a mejorar plantilla, que siempre interesa, sino también a nivel de nuestra infraestructura, lo que se ha hablado tantas veces de la futura posible ciudad deportiva que podamos tener, todo eso nos beneficiará. Pero sí que es cierto que a lo mejor ayuda algo más a aquellos equipos que no han hecho bien las cosas, pero bueno, yo digo que no soy yo la persona que conoce en profundidad el tema. Bueno, pues el resto de rueda de prensa la seguiremos escuchando el lunes, que haremos ya una previa del partido. Hablaremos del Elche, hablaremos del rival, del Athletic Club de Bilbao, aunque yo creo que en primera hay que hablar poco de los rivales, pero nosotros lo haremos en profundidad para que conozcáis, bueno, pues los últimos movimientos, la plantilla, las bajas, las altas y lo que ha hecho en pretemporada. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para que nos cuente si ha habido movimientos, ahora que ya se sabe que el fondo inversor va a inyectar esos 2.100 millones de euros. Si empieza a notarse cierta alegría o todo sigue como estaba. Pues todavía no se nota nada porque no tenemos demasiados movimientos en las últimas horas. A ver si, como bien dices, con ese ingreso que van a recibir en las próximas horas del acuerdo de la Liga con CVC, se anima un poco el mercado. Vamos a empezar hablando del Atlético de Madrid, que ayer anunció la renovación del defensa José María Jiménez hasta 2025. El uruguayo llegó en 2013 al club rojiblanco y prolonga así su contrato hasta cumplir 12 temporadas, en las que se ha convertido en un hombre fundamental para el Cholo Simeone. Otra renovación que también hicieron oficial fue la de Esteban Savic, hasta 2023. Sin irnos del Atlético, el club sigue buscando un delantero en este mercado de fichajes. La llegada de Rafa Mir estaba encarrilada. El delantero tenía un acuerdo prácticamente total, pero el Wolverhampton pide ahora más dinero del que se había solicitado en un primer momento, por lo que la operación se encuentra en estos momentos paralizada. En Sevilla ya tienen a su tercer fichaje para esta temporada tras Dimitrovic y Lamela. Se trata del argentino Gonzalo Montiel, lateral que viene procedente del River Plate. El Sevilla y el club argentino han acordado el traspaso en unos 11 millones de euros. El futbolista ha aterrizado esta mañana en la capital andaluza y en las próximas horas se hará oficial. En el apartado de salidas, ayer se anunció la de Enric Gallego de los Osasuna. El delantero no iba a tener hueco en la plantilla y se queda sin equipo a la espera de encontrar un nuevo destino. Hoy Paco da el pistoletazo de salida a la Liga con ese Valencia-Getafe a las 9 de la noche. Y vamos a cerrar la sección hablando de los clubes que en estos momentos no han podido inscribir a sus fichajes. De momento son 5, el Barça, el Levante, el Betis, el Celta y el Alavés. El Valencia ha inscrito hoy a Omar Alderete, el único fichaje que han hecho en este mercado. Pues esos 5 equipos que tú acabas de nombrar, que tenían el tope salarial sobrepasado, son a priori los grandes beneficiados, quitando al Barça, que en teoría no va a coger ese dinero y que le vendría muy bien, van a ser los grandes beneficiados que van a utilizar ya el dinero de ese acuerdo millonario para poder solventar ese mal trago y poder inscribir a sus nuevos fichajes. Eso es. Pues el lunes escuchamos, me imagino que tras este acuerdo, el fin de semana igual se mueve mucho más y el lunes seguiremos escuchando la última hora del mercado de fichajes. Gracias, Pablo. Nada, Paco, a ver si se anima. Pues un poquito el mercado. Seguramente se anime. El Elche Athletic de Bilbao se juega el lunes, recuerda, desde las 9:30 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! Vuelve el fútbol, vuelve la Primera División. Este lunes a las 9:30 de la noche, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Athletic de Bilbao con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción.